Vigilancia Auditoría Comunitaria de Salud, Paulina Culum. Muy buenas tardes a todas. Soy Paulina Culum y Maya Tutuquí. Soy defensora comunitaria por la salud. Y en este tema, pues en realidad no todas trabajamos en este tema. ¿Por qué? Porque como que no nos ha interesado. Pero desde 2014 nosotros empezamos a trabajar sobre las vigilancias en los centros y puestos de salud y hospital a nivel nacional. Estamos en 36 municipios del país, en 6 departamentos. Todas las defensoras y defensores siempre hacemos vigilancia a través de grabación, de tomar videos, fotos, también tomar en cuenta a las usuarias, que siempre somos nosotros las mujeres las más excluidas en todos los programas de gobierno, y principalmente en el tema de salud. Y mi caso fue de que yo siempre estamos vigilando y haciendo auditoría, pero no solo es el labor que realizamos, sino que también ver también el derecho de los salubristas de salud. Y en ese entonces, eso fue mi delito, a que nosotros hacemos las auditorías y para el 15 de enero me fueron a denunciar al Ministerio Público y al igualmente con los derechos humanos. Y es lamentable porque no nos denunciaron como defensoras comunitarias, sino que es de ellos individualizaron esa denuncia, que también en realidad nosotras estamos haciendo. ¿Por qué? Porque muchas de nosotras acudimos en los centros de salud o puestos de salud, incluso en los hospitales. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos para ir a un hospital privado. Lamentablemente que el gobierno, el Ministerio de Salud, siempre no asigna el presupuesto para el tema de salud. En los centros y puestos siempre te dan una receta, siempre dan recetas a las compañeras que somos las que estamos en escasos de recursos económicos. Pero también yo creo que acá a nosotras como mujeres nos empezaron a criminalizar. ¿Por qué? Por defender los derechos de las demás compañeras. Nos empezaron a criminalizar en tal de que no vamos a seguir defendiendo nuestros derechos como mujeres en lo que es la salud, la educación, en todo lo que tenemos derechos como mujeres también. Es lamentable que hemos pasado eso, y muchas gracias. Hay mucho que contar, pero lamentablemente el tiempo no nos da. Gracias.